Puede odiarme, pero no tocarme. Para el mundo. Es Yankee 212. Ya van a ser las 12. Añaña. Special buena de control. No lele, pandelele. Italia. Dicen ser mi friend, pero no lo son. Votemos de la radio, ese locutor. Se las tiene contra mí, no juega mi canción. Mezclando lo personal con la profesión. Dicen ser mi friend, pero no lo son. Votemos de la radio, ese locutor. Se las tiene contra mí, no juega mi canción. Mezclando lo personal con la profesión. Ya ves, ya esto es normal. Reconocido en toda la capital. Me tuvieran en la cima si fuera de Panamá. Al cerote baboso no lo voy a mencionar. No importa lo que pienses, si lo coge personal. Hipocresía conmigo no va. Entre más me critican, me bendice Jehová. Paremos esa riña y dejemos de pelear. El talento que yo tengo, él nunca lo tendrá. No sé cómo es que dicen que son profesional. Igual que Mr. G, sean más original. Aún no tengo carro, pero puedo manejar. Al final te vas a lamentar. Saludo para todos los que saben cantar. Si me retiro de la música, me van a extrañar. Jamás no soy capaz. Están poseídos, fuera Satanás. Aún tengo lyric y es muy criminal. La envidia que me tiene no me quiere ni sonar. Oh, no me quiere ni sonar. Oh, dicen ser mi friend, pero no lo son. Votemos de la radio, ese locutor. Se las tiene contra mí, no juega mi canción. Mezclando lo personal con la profesión. Dicen ser mi friend, pero no lo son. Votemos de la radio, ese locutor. Se las tiene contra mí, no juega mi canción. Mezclando lo personal con la profesión. Mucho bla bla y aquí nadie tiene pisto. Estoy cansado de escuchar porquería. He sacado buenos temas con buena melodía. Si te caigo mal, no sé qué me miras. Uy, eso es pura adicción. Si estás en lo cierto, te doy mi opinión. Lo haces por dinero y no de corazón. En este año mucha competición. Llenemos el estadio, que llegue la afición. No sé cómo es que dice que mi tiempo ya pasó. Lo malo que no trato con infama como vos. Sé que la fama es pasajera y grosera. Ya lo pensé y eso no es pa' cualquiera. Uso autotune pero canto a capela. Más dedicación a mi carrera. Más dedicación a mi carrera. Dicen ser mi friend, pero no lo son. Votemos de la radio, ese locutor. Se las tiene contra mí, no juega mi canción. Mezclando lo personal con la profesión. Ay. Chacho, oh, para el mundo. El Yankee 212. Big Special, buena de control. No lele, pandelele. Future Music. Pa' todos los DJs del área que apoyan el talento catracho. Mr. GForce.com, Muma, Chelsea, Ayo, DJ Bug, Italy, Ayo, el Jig Chan, todos los manes serios del área. Oh, no lele, pandelele, tres balas pa' tu bebé.